Lo que nosotros buscamos es que podamos llegar a cambiar los indicadores provinciales que nos está produciendo esta enfermedad. La retinopatía diabética es una enfermedad que es silente, no da síntomas, y muchas de las veces cuando consulta a la persona está en un estadio avanzado y a veces es tardío. Entonces la estrategia que buscamos es, en primera instancia, que sea una situación amigable, digamos, que la persona se pueda acceder a hacerse este estudio, para lo cual nosotros necesitamos trasladar el estudio a la localidad donde la gente vive y o trabaja. Esa es la estrategia. Para ello, si lo debiéramos hacer con profesionales, sería o no factible o a veces incluso imposible. Esta aparatología lo que hace es que esta tecnología sea amigable, sea accesible, que la persona pueda adherirse a hacer este tipo de controles para poder garantizar una buena evolución de la enfermedad y la prevención de la ceguera por diabetes. Se dice que las sociedades científicas recomiendan un fondo de ojo al año, para lo cual nosotros tenemos que prever que este fondo de ojo esté disponible una vez al año. La modalidad operativa de este programa va a ser similar a la que hace el móvil mamográfico. A partir de febrero va a empezar a rodar, tiene una ruta estipulada que va a comenzar por la ruta 5 y va a ir deteniéndose en cada uno de los pueblos donde están los centros de salud. Para ello primero hay un equipo local que hace una búsqueda activa de los pacientes diabéticos para informar, para que nosotros podamos llegar a tener logros. Las personas tienen que tener acceso a la información, saber de qué se trata la retinopatía diabética, tienen que saber de qué se trata este tipo de estudio, para eso lo va a hacer el programa local. Luego viene el aparato, hace el estudio, migra las imágenes en forma vía web. Del otro lado hay un médico especialista informando las imágenes y se hace el tamizaje. Las imágenes normales, las personas sin enfermedad, continúan con un control anual. Y las personas que se detecten enfermedad, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad detectada, tienen un plazo de derivación a los centros de mayor complejidad.